solo Jesucristo, Dios sobre todo es. Su nombre es Cristo y reina por siempre. Él es Señor y Rey por siempre. Él es Señor y Rey por siempre. Él es Señor y Rey por siempre. Solo Jesucristo, Dios sobre todo es. Solo Jesucristo, Dios sobre todo es. Oh, solo Jesucristo, Dios sobre todo es. Oh, solo Jesucristo, Dios sobre todo es.